El cassette. FM 106.9, la número uno de los clásicos. Yes, I-

La número uno de los clásicos. Siempre. La FM. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. FM. Siempre. Siempre. Favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I want to break free. Tenemos un pico y cédula que hoy rige. 4 y 5 son los últimos números de la cédula, el 4 y el 5, para este miércoles 15 de junio. Recuerda que el uso del tapabocas es obligatorio si vas a viajar en el sistema de transporte público. Es, bueno, obligatorio en el sistema de transporte público, obligatorio si vas a hacer alguna vuelta bancaria, en fin. Es obligatorio por la salud suya y la de los demás, para que estén atentos a este requerimiento tan importante, ya que estamos entrando o estamos sumergidos en una fase bastante complicada. 11 de la mañana y 24 minutos, en un ratito estaré con el duelo a través de las redes sociales. Por ahora, vamos a darle paso a los oyentes que programan sus canciones. El caso de Lucy Bass, que dice: hola Drixer, me gustaría grabar en el cassette I Ran So Far Away de Flocko Seagulls, el cassette numeral, la número uno de los clásicos. Saludos, pues vamos a programarle esta canción a esta oyente que siempre está conectada, Lucy Bass, en la FM 106.1, un auténtico flashback. Estás escuchando la inconfundible 106.9, la FM, siempre. La número uno de los clásicos, siempre, la FM. Thank you.

hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Ya los 90 servían, y de qué manera, con canciones como estas de Erasure del álbum Chorus, la canción Love to Hate You en AFM 106.9, que es el 16º sencillo publicado del grupo inglés de música electrónica Erasure, en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. 11:35 a.m. ya tengo, o ya hice para ser más exacto, la publicación de el duelo de hoy a las 12 del día en décadas de la FM, para que ustedes desde ya se vayan como un enjambre de clase adictos a atacar las redes sociales y sobre todo a buscar los perfiles de la FM para votar por cualquiera de sus dos canciones favoritas. Hoy tenemos justificación, como siempre, para presentar cada una de las canciones. Nos gusta mucho justificar el porqué de las canciones, en su mayoría de veces están comprometidas en el duelo. Pues un día como hoy, hace 2 años, esta canción se convierte en el primer video, o tiene el primer video de los 90, con más de 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Una gran canción, sin duda alguna, que hoy se enfrenta a otra canción poderosa que un día como hoy, en el 2012, es escogida como la canción himno de Inglaterra. Pues ahí están los Guns N' Roses, con esta canción que rompió la barrera de los de muchas vistas, de millones de vistas, de 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Una canción con video de la década del 90 con Guns N' Roses, y esta canción que en el 2002 se convertiría nada más y nada menos que en el himno de los británicos. En el año 2012, Queen, We Are The Champions, y November Rain de los Guns N' Roses. ¿Cuál de las dos canciones les gusta más? ¿Por cuál se inclinan ustedes? A ver, háganlo ya a través de las redes sociales de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, donde la encuesta ya están dando, y en Facebook, la FM Colombia, al igual que nuestro perfil en Instagram, la FM Medellín. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Este cassette sigue rodando en el lado B, ahora con The Verb y la canción Bitter Sweet Symphony. Un flashback en el tiempo para todos los amantes de los clásicos, para esos comensales hambrientos de buenas canciones. Pues aquí está su FM 106.9, la número uno de los clásicos, más de 13 años amando los clásicos. Will I be able? todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free. Life Opus en la FM desde Austria para esta mañana del miércoles. La dirección y programaciones del Clásico Herrera ya viene décadas, que tiempo pasado fue mejor. Por ahora cerramos con No Doubt y Don't Speak, este cassette, este lado A y B del cassette. If it's real, well, I don't want to know.